es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, estem a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM a Barcelona i ara començarem un programa especial de seguiment de les mobilitzacions que s'estan donant avui dissabte 31 de maig a Barcelona arran del desallotjament aquest passat dilluns del centre social Can Vies a el barri de Sants i de totes les mobilitzacions que hi han hagut des del dilluns fins avui. Bueno, de hecho empezamos ayer, las compañeras empezaron haciendo el seguimiento de ese quinto día de acciones en contra del desalojo de Can Vies. Ayer fue un día más tranquilo, realmente, con cacerolada, y hoy estaba preparado el Reconstruir Can Vies, una acción directa de reconstrucción después de que se ha conseguido parar de alguna manera mediante la presión popular este derribo después del desahucio. Y después del desalojo, que es igual, es exactamente lo mismo, ahora son también sí. Daños colaterales, ¿no? Desahucios, sí. Desalojos, es exactamente la misma terminología. Y ya como la mayoría de vosotras sabréis, de hecho, para ellos, para los jueces se llama lanzamiento ya directamente. Sí, directamente. Pues a las 10 de la mañana se concentraban en Can Batlló, había una convocatoria en Can Batlló con la idea de ir con material a reconstruir Can Vies, todo ese destrozo que se ha realizado desde el mismo lunes cuando se realizó el desalojo, y bueno, de cara también a parte de la acción simbólica de reconstruir, de demostrar que somos autosuficientes, creemos en la autogestión y no les necesitamos a ellos, en esta especie de tentona de chantaje del ayuntamiento de decir no, paramos el derribo para las negociaciones. Esa es como bastante absurdo, ¿no? Intentar negociar cuando ya has desalojado y ya has derribado el espacio. Con lo cual, yo creo que bueno, tal como avisaron en la rueda de prensa los compañeros de Can Vies, no hay nada que negociar, nos bastamos solos, simplemente que nos dejen en paz. Y eso, tenemos compañeras allí, durante esta mañana vamos a intentar hacer diferentes conexiones, tanto con personas solidarias que están en estos trabajos de reconstrucción de Can Vies. Intentaremos, porque sabemos que ahora a las 11 de ahora mismo, de hecho, las detenidas que están en la ciudad han pasado a disposición judicial, sí. De estos días estarán declarando. Intentaremos hacer conexiones con algunos abogados, cosa que creemos que va a ser relativamente complicado, puesto que están asistiendo a estas compañeras detenidas. Sí. Y bueno, hacer pues todo un seguimiento. También intentaremos hacer una conexión con algún compañero de la directa para que esto que ha quedado un poco ya deslucido después de tantos días de represión, pues que nos cuenten un poco cómo han valorado el hecho de que se ataque directamente a un medio alternativo, que además está afincado en el barrio, ¿no? ¿Cómo hacen esa lectura y en qué punto está, pues, está atentado? Es un atentado a la libertad de expresión total, aunque, bueno, como a medios libres, pues ya sabemos que no les gustamos, pero que ya se atrevan a intentar entrar en el local de un periódico subiendo persianas, reventando cristales, luego tirándose para atrás e intentando volver a atacar a este periódico, pues sí, es una atemptada a la libertad de expresión en toda regla. Per part dels Mossos, i en aquest cas teniendo en cuenta que los Mossos siempre funcionan con unas órdenes de arriba por parte de sus jefes. Pues esto es más o menos un poco el sumario de lo que pretendemos hacer desde este medio libre, que es Radio Bronca, y evidentemente solidario con las compañeras de Canvías y todas las compañeras que estén en prisión, ahora mismo detenidas y en prisión, porque recordemos que hay dos personas que han ingresado directamente en prisión. ¿Dos ya? Yo creo que sí. Bueno, una segunda. Sabemos seguro, ahí ens confirmaban seguro una persona de una trentena de años, que a més es un company dels Castellers de Barcelona. Però bé, seguirem al lloro, perquè si aquesta persona, a més, com comentaven els advocats, amb unes proves i una acusació bastant pobra, l'havien posat a la presó en base simplement a el que sempre deien d'alarma social, quan ella comentava que aquí l'alarma social qui l'està provocant són els Mossos, no la gent que està al carrer, sinó a l'estat de setge que estan provocant al barri de Sants i a part de la resta de la ciutat, ja que les mobilitzacions també s'han donat a tot arreu. Sí, sí, no solamente en la ciudad. Recordemos que han habido ayer manifestaciones solidarias y concentraciones en Madrid, en Zaragoza, me parece que también sí. En Bilbao. En Zaragoza acabaron cargando, ¿no? La última información que tuve aquí a través del Twitter que en Mirán, pues era que la policía estaba amenazando de cargar. A partir de entonces no volví a ver ningún tuit de Zaragoza, así que cabe la posibilidad de que acabaran cargando. Y por eso. Bueno, de hecho, intentaremos hacer todas las conexiones posibles para manteneros informadas y bueno, pues en principio que sepáis, programa especial pues de seguimiento de algo bastante importante que está pasando en la ciudad de Barcelona, que es el estallido del descontento, el estallido de la respuesta ante las agresiones directas que está teniendo el sistema contra cualquier forma de autogestión y de autoorganización. Y bueno, la gente está diciendo basta. Además, no sé, yo por ejemplo, ya esto es una opinión personal, estoy realmente bastante emocionada, ¿no?, con la respuesta de gente que a lo mejor políticamente nunca habían estado vinculados o que se consideran ajenos a este tipo de propuestas sociales. Y no sé, ver en las calles de Sants las caceroladas cuando habían los asaltos de la policía y las cargas de la policía, vecinos que nunca te hubieras imaginado exigiendo que la policía se fuera del barrio, fuera la policía de nuestro barrio. Realmente yo creo que muestra que el nivel de descontento ya no es solamente el hecho de cambiar, sino que la gente está bastante harta y ya no acepta esta forma de dictadura encubierta en la que estamos viviendo. Y bueno, vamos a estar eso, pendientes de todo lo que pase durante el día, tanto en la manifestación, recordar que desde diferentes puntos de la ciudad, los barrios tienen diferentes convocatorias, más o menos entre las 6 de la tarde, 5 y media, dependiendo de la lejanía, para confluir a las 7 de la tarde en una manifestación en Urquinaona, bueno, pues evidentemente en contra de este desalojo y esperemos que sea pues lo más masiva y que, como se está tuiteando, sí, el miedo está cambiando de lado. Sí, sí, además, bueno, en la línia que el deies, no? Per molt que la premsa intenti fer veure que tot això ve arran d'un desallotjament, s'ha de dir que el desallotjament del centre social Canvies, que probablement era un dels centres socials ocupats amb més arrelament, en aquest cas al barri de Sants, i molt obert a lo que és tot el teixit associatiu del barri, però la veritat també s'ha de reconèixer que tot el que està passant a Barcelona i a Sants en concret no ve només pel desallotjament de Canvies. sinó que en certa manera no deixa de ser la gota que ha fet vessar un vas que feia massa temps que estava ple. I aquí és, i això és servit com a conjunció i el punt d'inflexió perquè la gent de Barcelona digui prou. Que hemos de tener en cuenta de que esto no es aislado, estamos hablando de toda la campaña que hubo por estos vara de goma, el asesinato de del empresario del Galle Champla, José Antonio Benítez, estamos hablando del tema de rodear el Parlamento, bueno, del Parlamento, sí, ¿no? O sea, estamos viviendo un degoteo constante de detenciones, de represión, o sea, nos dicen de que esto es una democracia, se supone que hay abiertas puertas para poder hablar con los poderes públicos y esto pues demuestra de que no es así, puesto que no tener, no, o sea, realmente no hay nada que negociar. O sea, habían conversaciones en Can Vies con el ayuntamiento y evidentemente las propuestas es que eran inviables. O sea, es siempre esa base de recortar tus propios presupuestos de autogestión y de autoorganización, con lo cual por ahí ya no se puede pasar sin transgredir tus propios planteamientos políticos y sin realmente ser solo una solución. A mí me gustó mucho, y esto iremos hablando a nivel de prensa, sí que es verdad que un artículo bastante interesante que salió en El País, que hablaban diferentes sociólogos como el Manuel Delgado y todos estos así, y planteaban pues esto, ¿no? Realmente de que el gran problema de la represión y de la destrucción de un espacio así es demostrar que no hay espacio a las soluciones alternativas que no sean las que supuestamente dan ellos. Es decir, o sea, están acabando con cualquier forma de supervivencia y de crear espacios para poder seguir, o sea, y sobre todo teniendo en cuenta de que gran parte de la población, estamos hablando de que aquí hay un 23% de pobreza endémica, ¿no? Que ya está de gente que está expulsada, es que estamos hablando casi de un tercio, no llega al tercio, pero un tercio de la población expulsada del sistema. O sea, lo que no quieren es que ese 23% pueda autoorganizarse y pueda tener alternativas más allá de las que tiene el sistema. En el fondo es un ataque a cualquier forma de autogestión y de poder sobrevivir fuera de este sistema. Entonces, claro, cambias es simbólico en ese sentido. O sea, 17 años de gestión cultural autónoma, 17 años de autogestión de la chavalería del barrio, además muchas generaciones han pasado por ahí, sí. O sea, de hecho yo era jovencita cuando se ocupó Can Vies, ya no soy yo, era un niño y me acuerdo entrar allí los primeros días, claro. Y era todas hemos tenido desde una entonces... parte de, forma parte de nuestra historia, sí. Y nuestra memoria política, el hecho de Can Vies, con nuestras diferencias, con nuestras similitudes, con, o sea, hemos estado formando parte, hemos utilizado esos locales para hacer actividades, hemos tenido siempre la puerta abierta pues para dar charlas, para montar algún tipo de evento. Y destruir esto, como estamos diciendo desde, por ejemplo, desde Radio Bronca o la tele o algunos colectivos de apoyo a Palestina, que es lo que personalmente siempre hemos tenido ese espacio para poder tanto hacernos conocer como dar alternativas, como generar propuestas, como incluso autofinanciación para los propios proyectos. Sí, sí. Entonces, el destrozar todo esto, y con, como bien comentabas tú, con un colectivo que está tan instaurado, o sea, tan dentro de la vida social de Sants, ¿cuántos colectivos? O sea, habían unos 30 colectivos. Sí, una burrada. Y no solo colectivos, como se puede pensar, colectivos políticos, o había desde los bastoners de Sants fins a... o sigui, a més, clar, no dèiem lo de la xavaleria, però també hi havia gente no tan chavala con organizaciones de allí desde hacía tiempo, de la resta del barri, y en el fons pues tot i que van compartir espai en el temps, va ser un relleu amb molta força de lo que en el seu moment va ser la Hansa Sants. Uh-huh. I va, sí, agafar, sí, aquest relleu, tot i que és això, durant una temporada sí que van compartir l'espai dintre de Sants, però un cop va desaparèixer la Hansa, doncs el relleu que van agafar el van agafar amb força. I demostrando, encara avui, doncs, demostrant el que significa associar-se i intentar viure amb llibertat i sense la tutela de ningú, com bé ahir recordaven a la roda de premsa, de que ni volen la tutela ni la necessiten. Pues eso, que sepáis, s'està reconstruint Can Vies i des de la ràdio pues farem el seguiment d'aquesta reconstrucció tan necessària, tant simbòlicament com políticament per totes nosaltres. Bueno, tenemos ya la primera conexión con un compañero que está... ¡Uy! Me siento reventada. A ver, hola compañero, ¿cómo estás viviendo hasta...? Esta... Hola, ¿qué tal? Pues mira, está siendo una jornada genial, brutal, ¿no? Porque hemos llegado a las 10 de la mañana, ha subido la gente de Campanyó. Hemos hablado, habían tres agentes de seguridad privada y un par de urbanos, hemos hablado con ellos, han dicho que nos dejaban pasar. Han venido los bomberos, entonces los arquitectos han estado hablando con los bomberos, el tema de seguridad y tal. Nosotros, yo y otros cuantos, una cuadrilla, nos vamos a cuidar ahora de la fachada para quitar las vigas que están colgando, que son el máximo peligro que hay. Y la peña, pues, o sea, cooperación brutal, porque desde aquí arriba se ve fantástico, que o sea, cadenas humanas de ir sacando piedra y runas. Montando mesas para comer, bueno, hay pues, ¿cuánta gente habrá aquí? Pues 300, 400 personas tranquilamente. O sea, genial, fantástico. O sea que hemos tenido la suerte. La organización de manera increíble. Increíble, o sea, estamos demostrando de que la autogestión y la autoorganización funciona, que no los necesitamos para nada. No, sobradamente. Tenemos un tipo de especialistas, además. Estamos nosotros que hacemos trabajos verticales, hay apareadores, hay arquitectos, han venido los bomberos, hemos hablado con ellos. Y nos hemos puesto todos en marcha y la gente pues coopera, pero de una manera genial. Desde 13 años hasta abuelos de 70, o sea... Oh, increíble, increíble. Total. O sea, es que vale, o sea, esto es incluso es emotivo, ¿no? O sea, O sea, aparte de ser emocionante, a nivel de presencia policial... ¿Eh? Me oyes fatal, ¿no? Sí, dime, dime. Bueno, a nivel de presencia de las fuerzas represivas, por ahí está todo tranquilo, se están dejando... No, tranquilo. Está tranquilísimo, no hay policía para nada. Un par de urbanos a cada lado de calle, simplemente, pues, pero nada más. O sea, yo desde aquí realmente no veo ninguno. Perfecto. Pues cooperando, cada uno a su cosa y priorizando. Pues nosotras encantadas de que esté yendo todo tan bien, como sabemos de que estás en parte, bueno, formas parte del equipo de reconstrucción especializado, te dejamos aquí para que puedas... Ahí está. Vale, en todo caso, pues en caso cuando baje después de... pues espero una llamadita o lo que sea, ¿vale? Perfecto, esperamos tu llamada para que nos cuente cómo se está desarrollando el día. Mucha suerte y... Gracias, saludos. Y aupa. Pues bueno, la verdad es que fantástica, además que para que bueno, tenemos aquí un compañero que estaba formando parte del equipo de asegurar, y, o sea, sí, sí. Y muy bueno eso de saber que cuentan con asesoría de tanto de aparejadores como arquitectos, gente que sabe trabajar trabajos verticales, que está especializada, o sea, fantástica la respuesta a nivel popular de... Bueno, es que realmente es alucinante. Aparte de la gente que con toda la buena voluntad, como comentaba, de todas las edades, retirando lo que son los escombros y los casquetes, ostras, es una autoorganización que yo creo que de ahí puede comerse con patatas el señor Trias, su negociación y su lo que haga falta. O sea, la fuerza de la gente ya es suficiente como para poder tirar nuestros proyectos adelante y no necesitamos negociar con nadie, tal como comentaron las compañeras en la rueda de prensa. Pues ahí hemos visto, hemos contactado con una de estas personas implicadas directamente en la reconstrucción de Canvías. Está yendo todo bien, están todos sumamente emocionados, así que también os invitamos a que dejéis de incluso de oír la radio en este momento y vayáis para allá a echar una mano, las que podáis estar en casa y las que podáis pasaros por allí. Bueno, y los que podáis coger un retransmisor de radio para que la gente que está allí pues esté escuchando el programa y la gente que pueda opinar de lo que están haciendo y demás, pues también, ¿no le? Pues eso, recordad también el teléfono, que es el 93-359-4900, para que todas aquellas que queréis participar en esto y decir la vuestra, pues también aportéis aquí desde la radio. En principio, pues bueno, nosotros muy emocionados, o sea, realmente... Sí, sí, es un buen revés hacia el ayuntamiento. Ayuntamiento que, amb el tema de la negociació, és que en el fons ells mateixos, ahir la roda de premsa ja deien, no?, que els han estat durant mesos amb una falsa negociació, amb part de les associacions que hi havia a Can Vies i associacions del barri, que es solidaritzaven en Can Vies, els hi han pres el pèl, els han desallotjat amb traïdoria i alevosia, just després d'unes eleccions, han començat a tirar l'edifici a terra, I al final, en el fons, tot i que el dijous encara estaven tirant coses a terra alguns operaris de Can Vies, en el fons la destrucció de Can Vies va parar el dia que algú va decidir cremar una grua. Clar. Perquè sí, sí que ahir ens va comentar un dels portaveus de Can Vies de que el dijous encara havien estat destruint coses a Can Vies, però no deixava de ser simples operaris. I avui per avui pues, la grua encara continua allà i això ja és especulació meva, no? Però és que avui per avui l'Ajuntament no crec que trobi cap altra grua que tingui ganes d'anar a Can Vies a fer res. És així. O sigui, alhora la veritat és així. Per molt que ho hagi intentat, és que no han trobat la grua ni per treure la grua. I algú deu ser, no? Al final, pues, els operaris, uns per solidaritat, altres per por, però allà ningú portarà la grua fins que la cosa realment no estigui calmada. Y bueno, también hacer un poco de histórico, aparte de que lleva ocupado 17 años Can Vías, recordar de que realmente ha sido víctima bastante, o sea, llevamos bastantes años de represión contra Can Vías, primero de una manera además de baja intensidad, entre comillas, estamos hablando de precintadas, o sea, precintaban las actividades bajo amenaza, de evidentemente de que entre la policía, etc. O sea, por ejemplo, desde la Tele.cat hemos tenido algún problema a ese nivel de preparar algún tipo de actividad para la tele y encontrarnos que no podíamos realizarla porque se había precintado, había una orden de precinto por parte del ayuntamiento, y así constantemente durante años, una campaña que ya sabemos que además no solo afectaba a Can Vías sino a otros espacios inclusive cedidos por el ayuntamiento, no hace falta que fueran ocupados directamente como puede ser aquí en Rocantrini, es decir, esa especie de intención de estrangularnos económicamente a todos los colectivos que estamos pues creando, intentando crear alternativas. Resulta de que, bueno, empezamos con esta campaña de empezar a estrangular, de hacer precintos, de imposibilitar la actividad normal del propio espacio, del propio centro social y centros sociales, puesto que como me he referido, esto era una campaña generalizada en toda la ciudad de Barcelona. Luego nos encontramos que con la excusa del 12 de octubre ya hubo un primer registro y detención de personas y se entró dentro de Can Vías por parte de la policía, es decir, ha sido un degoteo constante de represión, de puntualmente ir presionando al centro social y al entorno y a su entorno en el barrio, hasta, claro, culminar con este desalojo. Las supuestas negociaciones con el ayuntamiento, evidentemente que ya sabemos en qué línea son este tipo de negociaciones, que es desvalido, o tú te sometes a mis criterios, o evidentemente el resultado es el desalojo, el engaño tácito, porque estamos hablando de que, inclusive, curioso, yo que he estado mirando mucho la prensa, que estas cosas que hago, la prensa oficial, incluso en La Vanguardia había un artículo del columnista de Manel Castells, que hablaba de decir que se sentía engañado por Trias, puesto que él había votado a Trias pensando que había una alternativa realmente de acercamiento hacia los jóvenes, a las necesidades reales de la población de Barcelona, de generar alternativas. Bueno, podríamos criticar que ese tipo de ilusiones son bastante, bastante patéticas, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Y acusaba directamente de mentiroso a Trias y que el desalojo de Can Vías era completamente injustificado, y demostraba que había mentido totalmente en sus planteamientos electorales o en sus presupuestos electorales, y que él ya pedía perdón públicamente por haber votado a este alcalde. Entonces, esto estamos hablando de que sea en un medio como el de La Vanguardia, es decir, Grupo Godó, que ya sabemos perfectamente cuál es la afinidad política, no tenemos que dar lecciones a nadie, ya lo sabéis, compañeros y compañeras, pues esto está pasando inclusive dentro del Grupo Godó, con un articulista como Manuel Castells, pidiendo perdón a la gente por haber votado a Xavier Trias antes. Y por haber pedido el voto. Entonces, fantástico que lo que está pasando está removiendo muchísimas cosas que van más allá del discurso de la violencia, que ya sabemos que la caverna mediática está utilizándolo de manera curiosa. Bueno, ya hablaremos. Luego analizaremos alguna de las burradas que son capaces de inventarse. Que realmente así a nivel es muy entretenido, ¿eh? O sea, recomiendo leer cosas del Confidencial que están corriendo, porque son realmente surrealistas. O sea, llegan a un nivel de surrealismo tan extremo que no sabes si lo hacen adrede o realmente se lo creen, ¿no? Yo creo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Remitirme también a este artículo del País, en el cual se analizaba diciendo de que esto responde realmente a una violencia urbanística que es muchísimo más grave y muchísimo más demoledora de las vidas de las personas que la propia violencia que se puede ejercer desde el descontento de la población, ¿no? Entonces estamos viendo de que también hay una especie de deserción de algunos articulistas en los medios de comunicación alternativos, que también es bastante interesante, porque yo creo que es una tendencia, lo mismo que estamos viendo de que hay algunos vecinos que salen por los balcones a protestar y a pedir que se vaya la policía de su barrio, pues esto está pasando también de alguna manera indirecta, ¿no?, en el posicionamiento de algunos articulistas que tradicionalmente ni te lo podrías imaginar, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente es curioso que hay una polarización de la población que se está viendo y se está detonando cada vez más, por ejemplo, aquí en Barcelona, con esta especie de chispa que ha encendido todo, que es el tema de Can Vies. Bueno, tenemos aquí más compañeras que están llegando aquí a hacer el seguimiento de la jornada de hoy. Hola, buenos días. Y bueno, nos pones un poco de temita y vamos preparando algún otro tipo de llamada, conexión. Pues sí, ahora os dejaremos amb el Clítoris Libertari, amb Barcelona, t'estimo. Jo a Barcelona em fa sentir goig quan la recorro a peu en bicicleta. Barcelona és viva en el meu cor. Saber de la seva gent, dels seus carrers, i amb la connexió, la connexió amb el sol i per la nit la lluna. Barcelona i jo, bec el mar i pujo a la muntanya. Me sento esperant al parc i sé que la màgia vindrà. Jo me calaveig i a la vegada bruixa. Barcelona i la nit, la lluna i jo. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo per maca, t'estimo per bruixa, i tens esprit a la mugava. Ets iba, celta i fenici, àrab, pirata i catalana. Volen que siguis negoci, però la teva ànima és llibertària. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo per maca, t'estimo per bruixa, i tens esprit de la mugava. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. T'estimo, Barcelona. Bueno, y como había venido la compañera, habíamos dejado de analizar un poco todo esta línea histórica, ¿no? Que vamos viendo cómo se ha ido desarrollando y preparando esta especie de desalojo, ¿no? Que vemos lo perverso que tiene este sistema y lo falso y rastrero de cómo funciona. Ahora estábamos comentando de que el que me debe pensar el asalto a, porque realmente fue un asalto a Can Vías, pues, con la excusa de tener a supuestos nadie de personas que habían generado altercados en el 12 de octubre, está claro que vista ahora, como por esto fue hace 3 meses, visto ahora en perspectiva, estamos viendo de que realmente querían entrar para ver qué había dentro, no podemos utilizar eso para ello, o sea, en esa línea de perversión que tiene el poder para funcionar. Y sí, luego, ¿no? Una racha que en el fondo fue ya para ver cómo estaba la casa por dentro, a part de que ya van destrossar algunes parets, van destrossar mobiliaris, també ja acabem de pensar, no?, pensant en un possible desalojo en un futur, de que no tinguéssim temps de poder refer aquestes parets, i a més amb l'excusa, com tu deies, no?, d'unes detencions que més que disturbis, en el fons, les detencions van ser a persones que en tot cas el que havien fet, si és que ho han fet, elles, ja saben com funcionen, no? Quan no saben segur qui ho ha fet, algú ho pringarà al final, ells sempre funcionen així. Pues va ser per gent que aquest 12 d'octubre, últim 12 d'octubre, va decidir que sortia al carrer a defensar-se elles mateixes i a les persones que viuen en aquesta ciutat, dels grups feixistes que havien vingut d'arreu de l'Estat a intentar provocar el terror. I les detencions van anar per les persones que estaven aquí defensant-se d'aquests atacs feixistes, perquè dels feixistes no recordo que n'haguessin detingut a ningú, tot el contrari, no? I és una mostra més, no? Després també ara comentàvem lo de la negociació, que recordo que fa un mes com a molt, que sortia, que semblava ser que el regidor, el Martí Quet, havia afirmat de que no els desallotjarien. I al cap de poc, pues, ja veiem què val la paraula d'aquestes persones quan parlen. Y cuando estamos hablando de que se señala directamente a Xavier Trías, es que el desalojo lo ha ordenado personalmente, este caballero, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que él ha decidido que se desalojara Can Vías en una clara estrategia de provocación, porque en realidad yo no sé si se pensaban que no se les iría tanto de las manos, porque también podemos hablar de una lucha interna entre CiU y Unió. Bueno, ya sabemos que Unión no quiere el referéndum, está, por ejemplo, toda esta especie de cosas que se están diciendo de que el CNI ha provocado a estos violentos para ir en contra del referéndum. O sea, realmente es que luego podemos dedicar un pequeño espacio a analizar de cómo se trata del tratamiento mediático que se está realizando del tema de Can Vías, desde cosas tan alucinantes que hemos estado viendo, como que Can Vías, o sea, los disturbios de Can Vías las están llevando mercenarios de Estados Unidos. O sea, realmente es bastante, o sea, está llegando a cotas de desfase de surreal. O sea, bueno, me sabe mal utilizar el surrealismo, que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero es realmente bastante, bastante estrambótico en los argumentarios que está teniendo esta especie de ultraderecha que tenemos en los medios de comunicación. Que hablan incluso de este tipo de cosas, ¿no? Y que, bueno, también la última que hemos leído esta mañana y nos hemos reído mucho es que los antisistema de toda Europa van a hacer un Black Sabbath aquí en Barcelona. O sea, realmente es bastante cómico, ¿no?, el planteamiento, pero bueno. Igual es como hay muchas cosas para ir pensando, ¿no? Porque también está el tema este, bueno, el diálogo con los políticos. Es todo, cada una sabe, ¿no?, cómo actuar, qué hacer, y determina en cada momento y cada coyuntura qué medidas políticas tomar, ¿no? Pero es también un tema interesante para debatir entre nosotras, bueno, qué esperamos de esta gentuza, ¿no? De qué tipo de diálogos, por qué, para qué, si es para ganar tiempo, para, ¿no? Porque esto ya, como decían también uno de la Asociación de Vecinos, creo que era la FAB, que está como indignado, ¿no? Porque habían empezado a dialogar y de repente, por la violencia, entra la policía, los desalojan a todos y chau chau, adiós. Creo que todo esto va a ser quizás una experiencia para todo el mundo, ¿no? Para los vecinos del barrio, para nosotras mismas, para los medios de comunicación alternativos, libres y no sé qué. Todo este debate que hay en torno al diálogo con las autoridades que se ha dado en toda Europa, en todos lados, toda la historia del movimiento de la ocupación, es un tema bastante interesante, ¿no? También para irlo pensando. Sí, la verdad es que da para bastantes análisis. También aparte de lo del tema de las negociaciones, pues a mí me llama mucho la atención la respuesta vecinal, bastante en general, que yo a lo largo de mi modesta experiencia ha habido un salto cualitativo a nivel de ver quién genera esa violencia realmente, o sea, un cambio de mentalidad, un sentido crítico. No digo que sea mayoritario de toda la población de Barcelona, pero en Sants se podía ver también una actitud de no os tenemos miedo. O sea, pese a la agresividad con la que cargaban el descontento de la gente hace de que se esté plantando cada vez más. Y creo que hay un salto cualitativo y cuantitativo en ese sentido, ¿no? Que a mí he de reconocer que hay momentos que me emocionaron. O sea, porque no estoy acostumbrada a ver a los vecinos salir a los balcones o a abrir las puertas de sus casas para que la gente pueda esconderse pueda librarse de la paliza de estos energúmenos, ¿no? Realmente hay cosas ahí que vas viendo que están cambiando y decir que cuando decimos de que el miedo está cambiando de bando, de alguna manera hay una parte de verdad en eso, ¿no? No solamente es una especie de eslogan para autoconvencernos y autoempoderarnos, ¿no? Sino que vas viendo pues un señor paseando el perro diciéndole, iros de aquí, dejadnos en paz, marcharos del barrio, ¿no? Y con su perro ahí diciendo, pero ¿qué estáis haciendo?, ¿no? Y hay toda esa parafernalia de Robocop y de... Pues realmente ya no impresiona tanto, ¿no? O hay un sector de la gente que no formaba parte de, a lo mejor, de ningún grupo autoorganizado o que tenga más redes de solidaridad establecidas, ¿no? Y de apoyo mutuo, pues gente pues simplemente cansada, ¿no? Y eso, ostras, a mí ha habido momentos que en Sants me ha emocionado profundamente. No sé, también comentar, pues estamos hablando de los medios de comunicación, de cómo trabajan, pero también recordar el asalto a la directa, sí. El asalto que ya hemos hablado, pero realmente que también es un salto cualitativo en el tema represivo, ¿no? La verdad es que ya nos venían amenazando desde hace tiempo, ya que nos escondieran detrás de cualquier revista, cualquier asamblea, no sé qué, iremos a por ellos. O sea, ya recordamos estas palabras y bueno, pues se lo están cumpliendo y bueno, es bastante llamativo que ya ni siquiera, bueno, y también recordar pues algún compañero, incluso un periodista o fotógrafo que recibió, bueno, de hecho le han tenido que operar la mano. Sepamos que un periodista que había trabajado para la directa, que ahora es independiente, incluso había estado en otros medios alternativos, y de un porrazo pues le han destrozado la mano dominante, o sea, la mano con la que trabaja. Y desde aquí comentar pues que ha tenido problemas incluso para ser operado, porque bueno, las dificultades a la hora de, bueno, que te operen y que se determine que ha sido la policía es prueba, ¿no? En un momento dado. Sí. Entonces, hay algunos, que sepamos, algunos hospitales que no les hace mucha gracia tener que tener ese papel de denunciantes o de prueba contra la policía. O sea, que el sistema funciona también desde sitios muy perversos. Estamos hablando todo el rato de esa perversión, pues esto pasa, ¿no? También recordar al compañero Joan, que todos han sido maltratados en comisaría o en la detención, está claro, ¿no? Pero recordar especialmente él porque en realidad, o sea, sabemos que sí, es una persona que té el síndrome de Gilles de la Tourette, a més en un grau bastante acusado. Concretament, doncs, amb el punt de que té un 60, una mica més d'un 60% de discapacitat arran d'aquest síndrome, que és el síndrome, és un síndrome dels neurotransmissors que fa que enviï més ordres del que acostuma a ser normal amb una persona humana dintre les neurones, i això moltes vegades, a part de l'ansietat que existeix dintre d'aquestes persones, doncs, també es tradueix en tics nerviosos, tant de moviment com de sons, paraules, crits. I com ell explica que ahir sí que es va arribar a denunciar que li havien trencat el nas dintre la comissaria, ell això ho ha desmentit, ha dit que li van trencar el nas a la detenció i dintre la furgoneta al qual el van posar a l'hora de detindre'l, però arran, molt probablement, d'una part, la ignorància de la policia, de veure quan una persona realment l'actuació que està tenint no és la d'una persona que en aquell moment està en les millors condicions de salut, o amb, la, amb el millor punt com per actuar d'una manera tranquil·la i pausada, i pues, va tindre una... probablement, bueno, ell comentava l'entrevista que li feien al VilaWeb, doncs, que va estar cridant, que es va posar molt nerviós, tenia molta por i es va posar a cridar, que no volia que l'emmanillessin, que no volia que el posessin dintre, i la, el mosso d'esquadra, en lloc de, en un moment donat, que potser si entenguem que hauríem de ser professionals, pues, quan tu estàs detenint una persona i veus que s'està posant molt nerviosa, pues, potser la teva opció hauria de ser intentar tranquil·litzar aquesta, aquesta persona per poder fer la detenció com Déu mana, pues, la manera d'aquests va ser la d'agafar la porra i començar a porrejar-lo. I entre altres coses, doncs, un d'ells va, li va fotre dos cops al nas i li va rebentar el nas, amb el qual li han hagut de fotre 5 punts, una reconstrucció, i vés a saber què més, perquè quan et trenquen el nas podes estar tiempo, perquè se te cure bien del todo, o sea, tot també encara és jove i probablement irà mejor, però jo tengo a mi madre que sin querer hace poco se cayó y se rompió la nariz y ya lleva 6 meses y aún están que no saben si la van a tener que operar pa acabar d'arreglar el tabique, no? És allò de... amb la línia també ho deies, pues, vés a saber fins que no se li cura i la ferida tal, no sabrem realment fins on està afectat aquest tabique, perquè a més va estar diverses hores donant tumbos d'una banda a l'altra sense que el portessin a un metge perquè li mirés realment el que tenia al nas. No, la verdad es que, bueno, no creo que sea tampoco solo desconocimiento, porque se les está yendo la mano, ¿no? En el caso de este actor... Del chico del bar, ¿no? Del chico, claro, estamos hablando de que también ya a varias... O sea, se han cargado personas que han tenido un ataque de ansiedad a la hora de reducirlos y detenerlos. Claro. O sea, que casi parece que sea una política de los Mossos de Escuadra de no atender a estas personas o de no entender de que... De que, bueno, no es una situación normal. Bueno, es que estar delante de ellos no es una situación... No, i per desgràcia sembla ser, ahir vaig llegir, també s'hauria d'acabar de confirmar, perquè tampoc tinc molta informació del tema, però una de les informacions que ahir vaig llegir és que els Mossos, si no són els que més, són una de les policies europees a les quals en l'últim any té més morts sota la seva custòdia, de tota Europa. Podria ser, i no perquè... precisament som el país més gran. Que això també diu molt. No, la verdad es que la violencia que con la que funcionan estos y la carta blanca que han tenido, que parece ser que ahora esta política quieren cambiarla un poco, ¿no? Con la dimisión del Prats y todo. Uau, però esto. Relatiu, perquè jo recordo que amb la senyora Montserrat Tura, un govern totalment, se suposa, diferent, o fins i tot amb el senyor Joan Saura, aquestes coses també passaven. I tampoc és que es fes massa al final des del govern per evitar-lo. El Joan Saura sí que era un pèl més finet, però la senyora Montserrat Tura, inclús estant a Justícia i ja no a Interior, sortia en defensa dels Mossos d'Esquadra, matessin a qui matessin, a ultranza. Pero bueno, yo creo que sí que hay un movimiento político en esto de que empiezan a rodar algún tipo de cabeza, aunque sea de manera light, ¿no? O sea, una limpieza de imagen, aunque sea, ya está claro de que la función de la policía es la que es. O sea, no vamos a... Aquí no necesitamos debatirlo aquí, al menos entre nosotras, pero sí que es verdad de que haya ciertos movimientos de este tipo, ¿no? Como por ejemplo está la dimisión del Prats o después de... Es que estamos hablando de muchos escándalos en muy poco tiempo. Ya, en una semana salieron un montón de noticias así de... dejaba libre, ¿no? A todos los ladrones de todos los bancos. Y de repente, claro, como para que la gente no esté cabreada, como para que lo de Cambiás no se transforme en una pueblada o en otra cosa que sobrepasa el centro social, ¿no? Fueron una semana un montón de noticias súper que te da para revolverte la panza, ¿no? Claro, el señor Millet, un año de cárcel, es decir, evidentemente no va a cumplir ningún tipo de condena, simplemente será, pues eso. Un año, tendrá antecedentes el caballero y ya está. Estamos hablando de que les ha estallado el tema de las balas de goma, que, bueno, es poco a poco, pues un montón de cosillas que se entiende. Lo del multireferéndum, yo creo que también había un descontento, quizá no tanto en según qué sectores sociales, pero en otros sí, ¿no? O sea, esta gente que está intentando por estas vías institucionales de meter la patita para ver si, yo creo que intencionadamente, ¿no? Pues a ver, recordemos que el sábado, el domingo, el domingo estaban, bueno, intentando hacer pues una especie de referéndum popular con diversas preguntas que no solamente responden respondan al tema de la independencia, o para hacerlo de manera más social, no como contestación política, pues eso también, ¿no? Represión ante eso, represión y estos van saliendo de rositas, o sea, es que no les pasa absolutamente nada. Está claro de que hay que defraudar y robar muchísimo dinero, porque como robes en un supermercado, para comer lo tienes fatal, ¿no? O sea, es que esta descompensación absoluta. Bueno, y las amenaces del Trias, ¿no? Que ya estaba, mientras teníamos el Montull y el Millet amb un any de presó por todo lo que han robado y se han llevado, pues para otra banda teníamos el Trias amenazando de que la gente que él como ayuntamiento demanaria un mínim de 3 anys a tota la gent detinguda per aquests disturbis que hi ha hagut aquesta setmana. O sigui, sembla ser com ells el seu, com tot ho valoren a base de contenedors, no? Que últimament ja han sortit també unes quantes estadístiques, no? Pues al final és, si tu cremes un contenidor et fotran 3 anys, però si tu t'enduis diners suficients com per pagar 500.000 contenedors, te'n vas de rosites. De fet, és el seu heroi, entre cometes. Sí, no, la verdad es que es todo tan, bueno, tan evidente. Iba a decir surrealista, no es surrealista, es evidente. O sea, realmente estamos en un momento en que no tiene ningún tipo de pudor, ningún tipo de pudor para plantear lo que hacen. O sea, los casos de corrupción son tan realmente incluso de vodevil. O sea, yo es como un poco como estábamos comentando, dices, ya sabes que más o menos la casta política va, uy, la casta, me siento como los tipos de estos de coletas. Por favor, Dios mío. Cambio de lenguaje. Tertulia. Las tertulias. Uy, Dios mío, no tengo que, o sea, porque no veo la tele. Pero bueno, sí que estamos hablando de estas jerarquías, ¿no? Que de corporativas, políticas y tal. No sé qué iba a decir, me queda por música. Pues mira, farem una pausilla i més que música, ara posarem un vídeo que hem trobat abans de... va fer la gent de Can Vies fa uns dies, que es diu La gent vol Can Vies, i ara ens tornem a escoltar. Viu? Bé, doncs Can Vies és el centre social ocupat que tenim al barri i és una peça clau pels moviments socials del barri. És un espai alliberat on es poden fer activitats on molt cops l'Ajuntament no està d'acord. Que ens reunim i fem aquestes activitats. Can Vies porta 17 anys sent un referent de lluita veïnal i de gestió cultural al barri de Sants. És per això que demanem a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la seva petició de desallotjament per tal que aquest model de gestió des de la base i de manera assembleària pugui continuar durant molt temps. No el seu desallotjament, canvies des del barri. Has de portar un altre color. Hola, soc Lluís Urtuny de la companyia Elèctrica d'Art. Tot el nostre suport a Can Vies, perquè creiem en la cultura popular. Can Vies és el barri. Can Vies no es toca. Endavant. L'aniversari ja vam tocar en Ràdio Positiva, el de ser aniversari també vam tocar. Sants combatiu, viu, viu. Bueno, el seu és Joan Colomo. I ell toca amb mi el baix, però ell toca també amb una altra. Assajàvem amb els cicles allà. Sí, bueno, això s'ha de demoverir. Rock and roll. Jo soc el Joan i és el Xavi, toquem amb molts grups de música. I necessitem puestos on poder fer coses maques. Si aquesta ciutat, pobra, si va tancant tot el que es faci una mica bonament, no va enlloc. I llavors, això, donem tot el suport. En Xavi havia rentat els lavabos, perquè quan anaven a assajar, hòstia, la condició per assajar era un cop cada mes. I tinc uns grans records, tio. Espero que no el toquin, tio. Ens toqueu Can Vies. A Can Vies hi vaig fer un dels meus primers concerts a Barcelona, a l'any 2005. A Can Vies hi ha un altre Barcelona. Com Can Vies no en sentim en un altre lloc. Jo és d'Ara, jo és d'Ara. Hola, som els d'Ara, a l'Àngel de Terrassa. Si no, que així era jo, Can Vies. I estem totalment en contra del desallotjament de Can Vies. I és l'Ara immobiliari, això. Perquè l'últim que necessita la ciutat és que es tiri terra un centre que fan coses interessants pel barri i construeixin més pisos. Diu, si no, doncs, no, diria, no, si no, doncs, no, doncs, no. Per tant, tot el nostre suport a la gent de Can Vies. I I si canvies va a terra, suposo que el barri sense canvies seria un lloc més trist i més gris. No hi hauria espais per poder-se trobar o per poder fer projectes personals. Hola, aquí en Pep Rius, de Rei Dibau, l'Elèctrica d'Arma i del Coiton Club. Expressar la meva solidaritat amb Can Vies i res, endavant. Can Vies és del barri, necessitem més espais com Can Vies. Endavant. Coincido més, però que jo crec que podrem plantar-li cara, de fet, ja s'està fent. Sants amb peu de guerra. Que vinguin, som molta gent, tenim la raó, la qual cosa, que vinguin, les esperem. Rompiendo las rutinas, que te impedían el sentir la necesidad de tu ser. Que te hacen florecer. Tus deseos son libres, ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron, lo olvidas si viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Ya no rindes estás contigo, disfrutas al mostrar lo que hay en ti de verdad. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar. Bueno, tenemos una conexión porque hemos estado hablando de cambios en la actualidad, o en estos últimos 17 años, pero tenemos un compañero que nos puede contar qué era Cambías antes de ser el centro social que todas conocemos y que es el motivo de todo lo que está pasando ahora mismo en Barcelona. Hola, compañero, ¿nos oyes? Hola, buenos días. Buenos días. Pues eso, tú nos puedes hacer así una breve historia de qué fue Cambías y bueno, qué significó previamente antes de ser el centro social. Y la evolución. Bueno, a ver, en primer lugar hay que entender dos premisas. Una es la urbanística y la otra es la política. La urbanística es muy sencilla de entender. Cambías, el trocito de Cambías es solo una parte de todo un conglomerado urbanístico que va desde Plaza de Sants hasta lo que sería Hospitalet, hasta la Riera Blanca. En ese entramado urbanístico estaba... está una escuela, que hoy día es una escuela pública, que se llama Cavall Bernat, y en el otro lado de la ronda, digamos, está los talleres, o estaban los talleres, y después, a continuación, está Can Vies. Después, un poco más allá, está Las Cocheras, que hoy día es un centro cívico del ayuntamiento, y, bueno, todo este conjunto urbanístico estaba pensado para dotar de servicios complementarios a los ferrocarriles, a metro. Entonces, bueno, la esquinita de Can Vies, digamos que era un trocito que estaba infrautilizado, por decirlo de alguna manera, y en su día se asignó como local sindical a la CNT. Estamos hablando de antes de la Guerra Civil, de los años 30. Un poco más tarde, bueno, acontece la Guerra Civil, gana el Frente Nacional y reconvierten, la parte de Can Vies la reconvierten en capilla y consultorio. Tanto la capilla como el consultorio, como la escuela, y dentro de la escuela el economato, son como esos servicios corporativos que tenía el franquismo, ¿no?, en los que la empresa da algunos servicios a los trabajadores. Pues bueno, el Can Vies es la capilla y allí pues pueden acceder los trabajadores para casarse, y sus hijos para hacer la comunión, igualmente como iban al colegio, ¿no? Y después está el consultorio en la parte de abajo, que es la parte en la que nosotros hemos visto la parte de bar y de reuniones. Y bueno, esto es así hasta que la dictadura, acontece la transición. En ese momento estos servicios auxiliares desmontan. Compañero, ¿te puedes mover un poco? Porque te estamos perdiendo por momentos. Vale. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, sí, sí. Ahora te escuchamos. Bueno, pues decía que un poco servicios auxiliares que están en ese entramado urbanístico, al acabar la Guerra Civil, el franquismo lo utiliza como capilla, ¿no? El uso político, digamos, coherente con su ideario, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa capilla y el consultorio son servicios, digamos, auxiliares para los trabajadores del metro. Una vez acontece la transición, el colegio pasa a ser del ayuntamiento y pasa a ser un colegio público, y entonces se desacraliza la capilla y se deja de usar el consultorio. Se desmonta el economato también, etcétera. Entonces, en el año 83, año 84, podemos decir que eso está ya completamente abandonado. Básicamente es un criadero de plagas y nadie se ocupa de eso. Entonces, bueno, siguen funcionando los talleres que están anexos y no se prevé ningún uso para la capilla y el consultorio. Se abandona durante unos 10 años hasta que los vecinos del barrio lo abren y empieza la historia de Can Vies. Hay un punto muy clave en toda esta historia. En el año 83, Metro reconoce que la CGT, como continuadora legal de la CNT, es la legítima usufructuaria del local. Pero este documento no va a aparecer hasta el juicio del 2008. Entonces sucede que, bueno, la ocupación, y hay varios intentos burdos de desocuparlo, pues poniendo, por ejemplo, planes urbanísticos, después se dice que es que hay que hacer el cajón para las vías del AVE, después se dice que hay que utilizar esa parte para las obras del AVE, todo un continuo desfile de excusas baratas que lo único que quieren es desacreditar la ocupación y echar a los vecinos del barrio. ¿Me escucháis bien? ¿Me vais siguiendo? Sí, te vamos siguiendo. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Bueno, en principio has hablado de este intento de desalojar y tal. En el último momento, lo que comentabas de esta especie de excusa relacionada al cajón del AVE, y, ¿en qué punto está realmente? ¿Tú sabes, tendrías información al respecto? Bueno, yo lo que sé es que, primero, hay un primer intento durante el final de la burbuja urbanística en la que se intenta hacer pisos de lujo, y hay un primer juicio que se pierde, etcétera. Después, como eso no ha colado, y además se ha encontrado con la oposición de los ocupantes y del barrio, porque es la parte importante, siempre se oculta, pero hay un apoyo popular importante, como eso no fructifica, entonces se inventan otra excusa, y esa excusa es que hay que hacer las obras del AVE, se hace el mamotreto urbanístico del cajón, habiendo los vecinos, no solamente los de esa parte de San, sino los de todo el barrio, habían presentado un proyecto de viabilidad para soterrar las vías. Nunca se quiso ejecutar ese plan alternativo. Entonces se hace el proyecto del cajón, que es una aberración urbanística y es una aberración contra el derecho a la vivienda de los vecinos, porque deja a muchos vecinos con un muro a menos de 10 metros, y se empieza a argumentar que para hacer el cajón hay que utilizar la parte de Cambías, es decir, hay que derruir la parte de Cambías para utilizar eso de lanzadera para la construcción. Eso no es cierto, porque al lado de Cambías había un aparcamiento y es el que se ha utilizado efectivamente para hacer el cajón, ¿vale? Entonces, bueno, falacia tras falacia, se llega hasta el 2008 en el que se hace un intento de desalojarlos por la vía civil, por la simple ocupación, y entonces sale el famoso papel, que esto se lo podríamos preguntar a Jaume Asens. ¿Hola? Sí, estamos aquí, Chantim, ¿eh? Entonces, en el 2008, me parece que es en el 2008 ese juicio, en el 2008 aparece el famoso papel en el que la empresa había reconocido que el usufructuario legal era la CGT como continuadora legal de la CNT. Bueno, y entonces, CGT convoca una asamblea, yo recuerdo que asisto, y dice, esto se va a quedar igual. Nosotros somos el usufructuario legal, pero queremos que permanezca igual, siendo un punto de encuentro del barrio. Entonces, ¿cómo es posible que pasara a propiedad de TMB si existía esta cesión o este uso sindical del espacio? A ver, la propiedad siempre es de TMB. Lo que pasa es que la tiene asignada a la CNT y después a la CGT. Es decir, eso está afectado, digamos, está afectado por la normativa sindical propiamente. Está afectado a ese uso. Entonces, la forma que tiene TMB de escaquearse de eso, yo la verdad no la veo. Y entonces es cuando encuentran la excusa, ya este año pasado, del tema de los incidentes de la hispanidad y del ejercicio de actividades criminales allí dentro. Bueno, y entonces ya sabemos todos cómo ha acabado la historia. Sí, bueno, acabado con estos días de desalojo, supuestas negociaciones en las cuales se engañó a todas las personas que estaban formando parte de las negociaciones, y un desalojo sorpresa que nadie esperaba, que parecía que estaba parado. Pues, bueno, pero además del desalojo está el ejercicio de prepotencia del de la demolición, bueno, del atarrock, del derrumbe. Sí. ¿Algo más? Entonces, yo creo que es una historia que la historia de Cambías, primero, que corre paralela, digamos, al siglo XX, primero el fervor revolucionario de los años 30, después la dictadura, y ya más adelante

guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles. Mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, te enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Caso Escala. Asesinato. Bueno, la verdad es que la conexión ha sido muy interesante con el compañero, que nos ha hecho una perspectiva histórica de lo que supuso cambiar en el barrio. Cambias era un centro de las trabajadoras, luego apropiado por el sindicato vertical, perteneció a la CNT previamente a la guerra, y bueno, una cosa que se nos había olvidado comentar y que realmente es bastante determinante era el hecho de que cuando se repartieron supuestamente todas las propiedades del sindicato vertical a los diferentes sindicatos que durante la época de la transición pues formaba parte de la gestión de los herederos o que se consideraban herederos legales de la CNT y estaba bajo gestión de la CGT. Y como bien recordaba el compañero, un papel que se había perdido y que no se sabía muy bien y apareció en el juicio del 2008, en un juicio en el cual se pretendía el desalojo de Can Vías, y CGT pues planteó directamente que les parecía que la gestión que se estaba realizando desde el centro social y con la gente del barrio pues ya era la utilidad que le correspondía al espacio, es decir, seguía siendo de las y los trabajadores de la zona. Entonces vemos que Can Vías estaba muy vinculada a la vida del barrio y a la vida de los trabajadores, sobre todo de transportes de Barcelona. Sí, tanto es así que, bueno, el Comité de Empresa del Metro de Barcelona ha sacado un comunicado que, bueno, lo voy a leer, lo tengo en chiquitito y tengo tos, pero a ver si puedo. Dice, comunicado de apoyo al Centro Social Autogestionado de Can Vías. Este Comité de Empresa quiere mostrar su máxima repulsa al desalojo y posterior derribo del edificio histórico, para nosotros, donde está ubicada la Casa de Can Vías. después de servir desde mediados del siglo pasado como ambulatorio para los trabajadores del metro y como locales sindicales hasta el año 1994, este edificio, a partir de entonces, entró a formar parte de la vida social del barrio de Sants. Los jóvenes que reivindican el derecho a la recuperación de edificios vacíos ocuparon Canvías y los llenaron de vida, proyectos comunitarios y autogestión para poner en práctica la organización popular en los barrios. Durante 17 años, su incorporación al tejido social del barrio es imposible de esconder, ni por sus acérrimos detractores. Hay miles de vecinos que lloran por esta pérdida. Este comité de empresa rechaza el afán especulativo del ayuntamiento y la dirección del metro, así como las formas y las prisas injustificadas por derribar este edificio tan rápidamente, amparándose en lo que será zona no edificable. Está remarcado una promesa, como otras tantas, que puede ser incumplida por estos dos entes. Desde este comité de empresa hacemos un llamamiento de solidaridad a todos los trabajadores en general y específicamente a los del metro, para que apoyen a las personas y organizaciones populares que luchan por una Barcelona para que los que viven, y no solo para los que la visitan, así como para aquellas que buscan espacios de libertad y que sufren la represión. Todas somos Canvías. Canvías no se toca. Barcelona, 30 de mayo del 2014. Bueno, ahí vemos también, ¿no?, ese vínculo de las trabajadoras del metro. Y bueno, no son los únicos. Hay un montón de asociaciones, colectivos, organizaciones que han sacado sus propios comunicados de apoyo a Canvías. Recordemos que esta mañana Canvalló era el centro que acogía la concentración para ir preparándose para llegar a la acción de esta mañana, que es la de reconstrucción de Canvías. Tenía su propio comunicado en el cual se denunciaba todo este papel de la negociación o la supuesta interés de negociador del ayuntamiento. Se desvinculaban de todo este tipo de estrategias políticas, COP57, o sea, todo el mundo de cooperativas, medios de comunicación, incluso hasta el sindicato de periodistas, en vista de tanto lo que había pasado en la directa como en otras cosas. También hay que hablar del tema de la quema de la furgoneta de TV3, la unidad móvil de TV3. Pero bueno, también hay que decir que hay varias periodistas, ya no solo de la directa, sino de incluso de medios burgueses, para variar también por parte de la madera, pues los antidisturbios también los han apaleado y los han... Y daba el caso de una de ellas, que era una de las personas que se había refugiado dentro de un edificio, que los policías rompieron la puerta del edificio para poder entrar y apalear a todos los que estaban allí dentro, escondidos o esperando poder salir cuando la cosa se calmase para volver a casa. Sí, bueno, es una cosa que está pasando ya bastante habitualmente, ¿no? Que en todas estas movilizaciones populares que están habiendo, tanto aquí como por ejemplo en la capital del estado, que en Madrid ya sabemos que hay varias detenciones de fotógrafos, evidentemente varias agresiones directas a gente que está trabajando, tanto para medios alternativos como para medios burgueses. Eso no, casi no están haciendo demasiadas diferencias en los medios de comunicación en general, vamos. Pero bueno, a ver si intentamos también hacer una conexión con algún compañero de Canvías o compañera de Canvías para que nos cuente cómo está yendo la jornada también desde su punto de vista, ¿no? Y que nos hagan una análisis, así como ayer ya tuvimos la conexión con el compañero que está haciendo las funciones de portavoz en las ruedas de prensa y nos comentó ya en el programa especial que estuvisteis haciendo ayer por la noche, cómo habían vivido esta semana. Quizá simplemente pedirle una actualización, a ver si podemos hacer esta conexión, sí, porque es complicado teniendo en cuenta de que ahora mismo simultáneamente están pasando muchas cosas. Sabemos que también tenemos la intención de más adelante contactar con alguna de las abogadas que está llevando el tema de las detenidas durante estos días en un rato, pero también sabemos de que están declarando, están en la Ciudad de Justicia en este momento y están asistiendo a estas compañeras, con lo cual la escalada de tiempo de las llamadas y las conexiones, pues bueno, depende un poco de cómo se está desarrollando. Sí, pero también decir a la gente que nos está escuchando, que igual está también ahí en Canvías con la radio puesta en el teléfono, con radio a pila, que nos llamen, ¿no? Que estamos aquí en el estudio y la idea es ir leyendo los comunicados, las cosas que van pasando, pero sobre todo que son ustedes ustedes las que tienen que llamarnos, contarnos cómo están viviendo ahí la jornada, qué es lo que está pasando, porque nos van llegando, ¿no? Como mensajitos así, ahora estamos sacando runas, no sé qué. Bueno, pero animarse también, ¿no? Animarse y llamar y salir al aire y contar para todo el mundo lo que están viviendo. Para eso recordamos el teléfono, que es el 93-359-4900. Vuelvo a repetirlo así, 93-359-4900. Y eso, entrar en... O sea, que la información la construimos entre todas. Nosotras aquí simplemente hacemos un poco como de animadoras. Sí. Y también y a la gente que está en casa y que ahora nos está escuchando y tenga ganas de empezar a salir a ver dónde hay, pues recordar que ahora mismo pues hay un grupo de entre 500 y 1.000 personas en Cambías empezando... lo que sería el trabajo de reconstrucción del Centro Social Cambías, y luego también continúa habiendo una concentración de personas delante de la Ciutat de la Justícia, esperant doncs, que els detinguts puguin sortir amb llibertat. Suposem que ara deuen estar passant declaració els detinguts el dijous, ja que en principi tots els del dimecres ja havien passat a procés, la majoria van sortir lliures, tot i que sabem segur que n'hi ha un xicot que ja l'han enviat a la presó en preventiva en base a l'alarma social. Alarma social producida por los Mossos, pero bueno, como siempre la pagamos los demás. Y además de que es un hecho gravísimo, ¿no? De lo que comentabais ayer, por ejemplo, en el programa, me pareció muy interesante el planteamiento, que es la utilización, o que se está denunciando desde los abogados, la utilización como herramienta represiva de lo que se considera el arma social, el código penal utilizado como ya un método de disuasión, sí. O sea, no como supuestamente un método de regulación del delito. Bueno, ya sabemos que todo va un poco en esa línea, ¿no? Pero que están ajustados todo a intereses que no vienen directamente a la función pública que se debería, al cual debería estar dirigida, ¿no? Y además tenemos ya al fiscal del Estado pues ayudando en ese trabajo al juez, pidiendo aberraciones como el hecho de que las personas que hayan sido detenidas no se las permite volver a manifestarse o no se las permita volver a poder reunirse, ya sean colectivos, en gente. Parece ser que el juez la de reunirse no lo tuvo tan claro y no lo aplicó, pero la de manifestación sí que les fue comentando a los detenidos que les quedaba prohibido el asistir a una manifestación. Precedente que ya tenemos con el tema del Parlamento. Atunemos al Parlamento, sí, a la gente y que está con la huelga también hubo algunos de los chicos de la huelga del 29 que también le tocó la preventiva, los sacaron con la... Y a estos sí que les dijeron que ni reunirse ni manifestarse, cosa que... Si nos podemos a mirar su ley de pe a pa y empezamos con lo que ellos deberían tener, que es en cierta manera es el dogmatismo a esa ley, eso no pueden hacerlo, porque es un derecho que no tienen derecho a quitarte. Porque incluso las personas presas, y eso no hace tanto tiempo, al año pasado, en un juicio en contra de unos torturadores, la jueza lo dejó bien claro dentro del juzgado cuando... la defensa de los carceleros intentaba atacar por esa banda, las personas presas tienen el mismo derecho de asociación que las personas que están libres. El hecho de que se les prive de libertad no tiene que pasar por encima de su derecho a asociación libre. Y eso parece ser que hay jueces que últimamente pues se lo empiezan a pasar por el forro. Sí, y hablando de todos estos derechos nuestros que tenemos de asociarnos, de apoyar y de, bueno, hagámoslo uso, así que si nos están escuchando, pasarse por Sants, que ya está la gente ahí reconstruyendo Cambías, y recordamos, porque acá tenemos el panfleto, el volante que han sacado rápidamente la gente de Cambías, simplemente porque es largo, las reivindicaciones, ¿no? Dice, a las cuales donan support también la Asamblea del Barrio de Sants y los manifestantes. La primera, digo, para ir viendo también cómo va el proceso, ¿no? A ver si se van llevando adelante o no. La primera es la dimisión inmediata de Xavier Trías, el alcalde de Barcelona, y de Jordi Martí, regidor del distrito de Sants. La segunda es el desmantelamiento inmediato y del desplegamiento policial del barrio, que esto, por lo que nos han costado, ahí ya hay poca policía en el barrio, por lo menos ahora de día, ¿no? De noche sabemos que es otra cosa. La tercera es la libertad y absolución de las personas detenidas, que, bueno, como acaban de contar las compas, todavía están ahí en la Ciudad de la Justicia. En un ratito llamamos. Y la cuarta es la aturada de todas y todos los desalojos, es terminar con todos los desalojos de los centros sociales y de todos... Uy, ya está entrando. Bueno, tenemos una llamada. Bueno, estas son las cuatro reivindicaciones de Cambias. Tenemos una llamada que está ahora aquí, que va a entrar al aire. Y continuamos. Bueno, hola compañero, ¿nos oyes? Sí, hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola? Hola. Hola compañero, ¿nos oyes? Sí, yo os oigo bien. Perfecto, pues estás allí, estás en Cambias. ¿Nos puedes relatar un poco lo que está pasando allí? Nada, mira, lo que sería Cambias, están ahí, pues yo creo que mirando, sacando las piedras del acceso y de la parte también de enfrente de Cambias y tal, y están cogiendo las piedras y las están poniendo en frente del distrito. Se está haciendo una cadena de un montón de gente, la verdad, que se está pasando las piedras una por otra, no sé qué, hasta llegar al ayuntamiento, ¿no?, de Sants. Bueno, o sea, realmente lo de debe ser una cadena enorme, porque si recordamos, Cambias está en la zona de Plaza de Sants y el ayuntamiento está más bien tirando hacia... Pues... Justamente delante de esta Frank. Exacto, pues yo no sabría decirte el número de gente que hay, pero hay mucha, y es mucha gente que, o sea, no es que haya huecos, para pasar las piedras, con lo que sí, hay mucha gente. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que aproximadamente, pues entre Cambias y el distrito, pues como mínimo debe haber un kilómetro, casi. Más o menos, sí. De hecho, llevo un rato andando y estoy casi en la parada de Hostafrancs, que no he llegado al final, pero sí, bastante gente. Aparte que también se ha mezclado esto de la fila de Sants o algo así, y esto, pues bueno... Parece que hay un montón de gente, da la sensación, pues eso, que el barrio ya... Aquí no entra el alfiler, vamos. Oye, la verdad es que es emocionante lo que está pasando. Desde aquí lo que nos vais contando realmente nos pone la piel de gallina. También, ¿tú has estado en Cambias? ¿Cómo están yendo si has estado ahí, ¿has visto cómo están yendo las actividades de reconstrucción? Las actividades de reconstrucción todavía no me informo mucho porque he llegado hace poco y bueno, sí he estado viendo que están mirando un poco lo que es la superficie de Cambias. No sé exactamente cuál es el proyecto final, pero a ver si puedo coger a alguien de allí y entrevistarlo y le ponemos en directo en Radio Bronca y que nos comente un poco lo que están haciendo. No sé, es que todavía hay mucha gente y entonces es muy complicado ahora llegar ahí y claro, es un poco esto, pero bueno, más adelante a ver si puedo coger a alguien de algún colectivo de los que están ahí en medio de los escombros, que están a pala y pico ahí, pues sacando todo lo que son los escombros de Cambias, y a ver qué nos pueden comentar, a ver cuál es la idea final. Bueno, y también un poco recordar de que está esta acción de reconstrucción, pero que a partir de las 6 de la tarde van a salir todas las columnas. Supongo que desde allí, desde Sants, también saldrá una columna de dirección a Plaza Urquinaona. Bueno, por ahora también a nivel de los cuerpos de los Mossos de Escuadra y toda esta purria, ¿cómo está el tema de represión? ¿Cuál es el ambiente que se siente ahora mismo por las calles de Sants después de todos estos días? Repíteme, que no te escucho bien ahora. Ay, ¿me escuchas ahora? Sí, dime. Vale, creo que me he equivocado de micro. Estas cosas que tiene el directo. Bueno, nada, simplemente preguntarte bueno, estamos viendo de que la gente está muy animada, nos estás contando de que muchísimos vecinos y vecinas y diferentes personas que se han solidarizado con Cambias están haciendo pues diferentes historias de acción, reconstrucción, ponerlas a nivel de presencia policial, a diferencia de los otros días, ¿cómo lo estáis notando? Nada, por ahora yo no, aparte que probablemente si se podría haber en algún caso, lo que es policía, no hay nada. Yo venía desde aquí, desde el centro, y no tengo ningún tipo de, ni de unidad, ni local, ni Mossos de Escuadra. Por ahora parece que, yo creo que se están preparando para lo de esta noche o tarde-noche, que es lo que están avisados, ¿no? Pero por ahora van a, yo creo que van a dejar al barrio en paz, por lo menos, por un día entero, ¿no? Bueno, fantástico, muchísimas gracias. Y bueno, que disfrutéis de toda esta actividad y nos mantenéis informadas. Sí, sí, más adelante a ver si podemos comentar un poquito más del tema de lo que están ahí en Cambias, como comentaba antes. Que nada, sí, pues nada, pues luego estamos, entonces. Nos vemos. ¡Opa! Vale, venga. Salud. Vamos. Salud. De aquí queda el FED, ¿no? Que de momento, pues bueno, que al final lo que es Cambias la tiraron al suelo y está todo lleno de runa, y para empezar a poder reconstruir la casa primero hay que limpiar el terreno para dejarlo bien limpio de runa, para empezar a volver a subir las paredes. Y buena idea hasta que han tenido, ¿no? De empezar a hacer una cadena humana para llegar hasta el distrito y empezar... No sé si ya que están allí, pues quizás pueden decidir ya empezar a poner la runa y un poco de cemento y hacemos un muro para que no salgan o no entren, no sé. Los tapiamos. Sí, la verdad es que ha estado una buena iniciativa por parte de los vecinos y de las vecinas y de las personas solidarias con Cambias de ponerles evidente el efecto de sus políticas destructivas, ¿no? De romper que no les salga gratis, ¿no? Que también tengan, que vivan alguna pequeña parte de esas molestias, ¿no? Que nos están generando. Y bueno, pues recordar también a todas, de nuevo, como hemos dicho con esta intervención, que esta tarde hay una manifestación a las 7 de la tarde que parte de Plaza Urquinaona para Universidad. Ay, perdón, Plaza Urquinaona, qué manía tengo yo, de Plaza Universidad, con perdón. A las 7 de la tarde se parte desde ahí la manifestación, pero previamente los diferentes barrios van a partir desde cada uno desde sus sitios y sus ubicaciones en Barcelona para confluir en esta Plaza Universidad, con la bajo el lema de reconstruir Cambias y defensant-nos. Sí, y continuar, ¿no? Porque sigue lo de la dimisión. Ahí estamos hablando, bueno, hoy parece que la policía no está en el barrio. Debe ser los únicos ratitos, que es un síntoma de que la relación de fuerza ya viene, decíamos, ¿no? Como hablábamos hoy más temprano, es que está cambiando, que está, esta vez está por un tiempito de nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, si no está la policía, ya están reconstruyendo Cambias y están diciendo, y ya han parado, ¿no? Lo que era el con las máquinas tirar abajo el centro social, pues ahora lo que nos queda es que bueno, por lo menos para seguir construyendo y seguir organizándonos, estaría muy bien que ruede alguna cabeza, ¿no? Es decir, que la dimisión de Trías y de Martí, de Jordi Martí, que es el regidor de Sanz, bueno, que acá sabemos que nunca dimite nadie más allá de la semana pasada, ¿no? Que todos se agarran a sus cargos, como bueno, como sabemos. Pero sí que todas estas demandas se van a ir escuchando hoy también en la manifestación, porque están pendientes, ¿no? Están pendientes y bueno, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el día de hoy. Que está esto de que nos vayan llamando y nos vayan contando, es que nos vamos imaginando. Mientras ustedes llaman y dicen, estamos haciendo la cadena humana, es que yo ya estaba viendo, ¿no? Decían, no hay hueco entre persona y persona. Digo, bueno, el ladrillo va rapidísimo, ¿no? De mano en mano, llega más rápido que una persona corriendo. No, y la verdad es que es emocionante ver esta capacidad de respuesta. Y no solamente aquí en la ciudad de Barcelona, ¿no? O sea, recordemos que ayer hubieron concentraciones solidarias en muchísimas ciudades, no solamente del Estado español, que también, sino en diferentes partes, por ejemplo, en Roma también, que ayer no, pero antes de ayer sí hubo. El miércoles en Hamburgo también. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en Palma de Mallorca han habido detenidos también por la manifestación en apoyo a Cambias, en diferentes ciudades de Cataluña, del Estado español, en Madrid ayer también, que hubo además un despliegue policial brutal en la Plaza del Sol, en la cual persona que identificaban y registraban, o sea, era una concentración muy dura, porque tenías que pasar por un filtro un muro de policía antidisturbio brutal, y concentrarte allí era realmente dejar tus datos a estos cerdos, ¿no? O sea, realmente ver que el efecto Cambias, como fue en su momento el efecto Gamonal, o sea, pese a lo que ellos dicen, es decir, que lo que estaban comentando en algunos medios, sobre todo de la prensa burguesa, que no se puede ceder al chantaje de los violentos, pues resulta que tienen que hacerlo porque la fuerza se les escapa de las manos lo que está pasando, porque no es solamente los violentos como quieren decir ellos, es un descontento que va muchísimo más allá. Sí, no, y además, bueno, la solidaridad viene de todas partes y con ganas también. Veían de Madrid ayer que tuvieron Zaragoza, tuvieron un conato como mínimo de carga, amenazas, no sabemos al final si llegaron a cargar o no la Policía Nacional. Y también recordar, ¿no?, de que aquí ahora hablábamos no hay policía, pero sabemos que ayer TV3 ya nos amenazaba que no solo está la Brimo, la Arro desplegadas, tienen a todas las brigadas de información de los Mossos de Escuadra, incluso hablaron de que habían desplegado a una unidad de los Mossos de Escuadra de especialistas que se llama GIE, que supongo que debe ser como... Los GEOs o... Sí, los GEOs o alguna cosa así de los Mossos. Y que estaban preparados para correr y saltar, exacto, paredes, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Y además, bueno, ayer los definieron que tenían mejores, estaban más entrenados para detener, o sea, para reducir personas. Y ellos, bueno, dentro de la táctica de esta gente, ¿no? Lo que explicaban es pues que así, de esta manera, con todo el desplegamiento que están teniendo, pues tienen a un grupo que son los la Brimo y la Arro, que solo se dedica a dar palos, indistintamente a quien pille. Y luego tienen a todo lo que son información y secretas y estos GIE para detener. Más, claro, vamos más aprendiendo más de estrategia, ¿no?, policial. Que tenemos también en Calella aún esperando a un mínimo de 200 antidisturbios de la UIEP, de la Policía Nacional. Allí a la espera, que según el Estado es para proteger sus instituciones dentro de Cataluña, pero... también está para prestar ayuda represiva a los Mossos en el caso de que puedan necesitarlo. Bueno, la verdad es que desmesurado el dispositivo que están moviendo, pero bueno, es la lectura del terror también, o sea, es la manera de intentar coartar la respuesta popular. O sea, también el terror, sí, que tienen ahora mismo, claro, ellos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, es la canción, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, la verdad es que maravilloso lo de esta mañana. O sea, imaginarte esa gran cola cruzando toda la carretera de Sants, llevando cascotes. Y aparte eso era piquete, porque estaban cortadas hasta las calles, supongo. Claro, así toda, claro, la columna humana iba cruzando todas las calles. No, la verdad es que acciones que muy simbólicas, muy potentes y con un punto así entre festivo y alegre que también vale la pena, ¿no? Es decir, no vais a acabar con nuestros sueños, vamos a reconstruirlos pues una vez tras otra. Realmente me parece una acción maravillosa, simbólica, pero no solo simbólica, sino de acción directa, brutal, de no vais a poder con nosotros. Es casi que se lo tomen como una amenaza, no van a poder con nosotras. No, no, es que, bueno, eso ya es la dinámica por part seva, y a més cuando ven que las cosas se'ls surt de mala, cuando veuen que no, per molt que ells continuïn sortint a la premsa dient que són 700 persones les que són violentes en Barcelona, no sé si, creo que tienen más maderos, ¿no?, pero... para ellos siempre es la dinámica esta, o incluso, que después hablaremos, ¿no?, las burradas que ya están diciendo, como el confidencial, de que si tenemos a mercenarios norteamericanos y italianos ayudándonos, entrenándonos y no se sabe cuántas cosas más. Dirigiéndonos, claro, como también, si la, claro, gente autóctona no pudiera... No, bueno, pero son varios discursos que así que transversalmente, sí, están pillando, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los extranjeros, ¿no? Esta búsqueda... No, también no están contándole tanta... No pueden. Buena, pero no porque no pueden, pero ya lo han intentado, ¿no? El tema de la conexión internacional, que un poco... Del que, mal. Sí, ¿no? Grecia, con los grecios, los griegos y los italianos, que son tan peligrosos ellos. Claro, que solo me parece que había un chico italiano que había sido detenido, pero todos los demás como que... Un holandés, un chico mexicano, o sea, como que esa conexión o esa teoría conspiranoica que en el fondo no deja de ser que es su propia mecánica de funcionamiento. Es decir, nosotros tenemos que ir dirigidos por unos mercenarios que están entrenados en Alemania, en disturbios, cosas así. En el fondo responde a su forma de pensar y cómo funciona su policía, sus ejércitos. Claro. Es trasladar. Que ellos son asesinos a sueldo. A ver, ¿quién cobra un salario por matarte, detenerte? ¿No? La policía. Entonces, llamar mercenario, que uno que entiende por mercenario, es una persona que está para cualquier negocio, te pagan para hacer esto, asesinarte, matarte. Uh-huh. Entonces, utilizar ese término, como ha utilizado este periódico, es un poquito como hasta ridículo, ¿no? Es completamente porque ridículo. Acá es los únicos que cobran por pegar son ellos, la policía, ¿no? Es el aparato represivo del Estado. y con sus también tendrán sus mercenarios, que es lo que contaba hoy el compañero, ¿no? Están todos preparaditos ahí para distintas tareas. Entonces, yo creo que ya estos medios de ultraderecha, cuando empiezan a decir estas barbaridades y que empiezan a tratar de esto de que la ideología foránea, los extranjeros y no sé qué, que a mí me recuerda mucho la época de las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Bueno, estas cosas no prenden, no van a prender mucho porque evidentemente se caen por lo absurdo y porque esta vez sí que no han podido darle mucha chicha. Decían, ah, los detenidos son todos niños, tienen 20 años, son todos de acá, es la gente que está recabreada, qué sé yo, las imágenes en la tele se veían, ¿no? La gente, por eso ya se ha transformado en una pueblada. Es toda la gente del barrio, ya no es los antisistemas de siempre. Liándola, no, es una pueblada total, está todo el mundo en la calle, 7.000 personas en la última cacerolada, no sé, ya creo que no tienen mucho más para decir porque digan lo que digan, quieran esconder la realidad, no la pueden esconder demasiado, ¿no? No, no la pueden esconder porque además el descontento, o sea, la falta de credibilidad que tienen estos medios cada vez va más, o sea, de hecho, si analizamos ya mucho todo esto de las europeas, los votos de castigo, los nuevos grupos políticos que están apareciendo, o sea, en el fondo no deja de ser pequeñas muestras de este gran descontento que hay con el establishment, con el sistema de partidos políticos. Algunos pues son más creativos, por ejemplo, pues evidentemente por afinidad podemos intentar reconstruir nuestros sueños mediante las estrategias tipo cambias y no vamos a votar a un partido político, pero en el fondo la mecánica responde a lo mismo, o sea, es el agotamiento de la fórmula de su propio de este sistema que han intentado ir perpetuando y que, bueno, ahora mismo supongo que van a tener que intentar que reinventarlo o si no se les va a desmoronar en las manos. O sea, realmente ahora ya la credibilidad no la tienen, han atacado a partes de la población que además tradicionalmente podían ser pro sistema capitalista, ¿no? Y ahora pues forman parte del grueso de la PA porque los han desahuciado, porque son gente parados de larga duración que no tiene ninguna perspectiva. O sea, han destruido precisamente la base en la que se asentaba esta democracia, pseudodemocracia, como le quieran llamar, ¿no? O sea, ellos mismos están acabando con eso y ellos mismos ahora mismo creo que se están dando cuenta de cómo pasó en Gamonal y lo denuncian los propios medios estos de la caverna ultraderechista. En el fondo, pues sí, el estallido social puede parar las cosas. Y tiene mucho miedo. Y al mayo francés le decían, somos un grupúsculo, ¿no? Porque decían que eran un grupúsculo. Y la gente decía, sí, somos un grupúsculo, ¿no? Salían con la bandera que decían, somos un grupúsculo. Acá, pues, acá lo mismo, están diciendo un grupúsculo, ¿no? 700 personas, decías, bueno. Bueno, pero también son las primeras palabras que hablaron ellos, ¿no? Que son siempre la dinámica que llevan generalmente, ¿no? De que cuando hay disturbios en un sitio es, no, si los tenemos a todos controlados, no son más de 700, tal. Por otra banda, si los tienes controlados y no son más de 700, dentro de tus leyes, ¿qué hacen en la calle? Pero, ahí tú, aquí es lo mismo que el mismo clase de manipulación que vemos cada vez en manifestaciones con los Mossos, que antes lo comentábamos, ¿no? Hay una manifestación de 3 personas que los Mossos cargan y nos saldrán con una ristra de 300 Mossos heridos, con una baja porque se le ha caído un pelo, se le ha caído la uña o directamente ha mirado mal a alguien, ¿no? Y le duele el ojo. En contra ahora, pues, ¿qué pasa? Supuestamente, bueno, no supuestamente, ¿no? Una reacción dura por parte de la población de Barcelona en contra de las actitudes que estaba teniendo el ayuntamiento y por ende el Estado en contra de la población de Sants, y los partes médicos de los Mossos brillan por su ausencia. Es por algo, es porque realmente ahora se ven que están en un punto en el cual no nos sirve hacer ver que estáis heridos para mañana denunciar a alguien de esta agresión, porque es que mañana tú vas a tener que estar aquí y no vas a estar en baja, porque os queremos a todos aquí. Nadie va a coger vacaciones esta semana de los Mossos de Escuadra, ni de la Guardia Urbana, ni que lo quieran. Menos el Prat, claro está. Le han pedido, por favor, cógela ya. La verdad es que he tenido un histórico bastante bastante interesante. Yo creo que por eso decía que responde también un poco a estrategia de limpiar la cara mínimamente, ¿no? que no significa que vaya a cambiar la estructura, ni mucho menos, pero bueno, esas cosas desde como publicitarias que hacen para... Sí, y, además... no, y en el fondo ya se ha visto también y ya se denunció ayer que por una banda han echado a este hombre a la calle, pero por otra banda han cogido a su mujer y le han dado un nuevo trabajo con un sueldo que te cagas. O sea, si al final, si a ellos tú nos has hecho un servicio, muy buen servicio para ellos, aunque ahora te tengamos que pedir, por favor, vete. Porque ya te está, o sea, ya tú... Porque se ha quemado, políticamente. Tú ya estás quemado, por favor vete, pero porque además te vamos a dar el regalo, tranquilo, de que tú vas a seguir teniendo unos ingresos en tu familia iguales o superiores a los que tenías ahora con tu cargo. Igual que al final, que el Felip Puig, que al final sí, lo sacamos de interior porque ya estás quemadísimo, pero te mandamos precisamente en el sitio donde mejor vas a poder utilizar la corrupción dentro de un estado como es el en comerç, en etcétera, etcétera, ¿no? Industria. Sí, no, realmente está claro que son personajes que están ahí para recibir las críticas, porque realmente no cambia el sistema, sino simplemente cambian de personajes sin que y que bueno, es el precio a pagar, ¿no? Y todo precio pues tiene una recompensa y además ellos pueden hacerlo, ¿no? O sea, hay personajes que están ahí para quemarse y en este sentido pues este personaje estaba claro y que iba a sacar sus réditos. No cambia nada, eso también lo tenemos muy claro, pero bueno, o sea, ahí ves más o menos un poco como la lógica del sistema, de cómo funciona, ¿no? Sí, no, hay que te cambiar un poco la cara, ¿no? Para que, por ejemplo, el Espadaler no, entre comillas, no tiene el mismo perfil que el señor Puig, en el sentido que tú lo ves delante tuyo hablando y no parece John Wayne en plan chulo, pero la verdad, la política que están llevando los Mossos es la misma, no ha cambiado ni un ápice a la política que estaba teniendo el Felip Puig, lo único es el mensaje que ellos mandan o cómo te mandan el mensaje. Y eso estamos hablando con un cuerpo de policía que directamente organizaciones como Amnistía, que no tienen ninguna apariencia de revolucionaria, simplemente bueno, pues hacen un trabajo de investigación, pues han señalado en diversas informes, no solamente a los Mossos, por ejemplo, en el último informe han señalado a toda la policía o todas las estrategias de interior por parte del Estado español y de todo el territorio, pero bueno, que es tradicionalmente, o sea, sabemos que a los Mossos casualmente se le van muriendo personas en las detenciones, se le van muriendo personas en comisaría, están denunciados por malos tratos, torturas en comisaría, y es algo que no es solamente de ahora, llevamos todo el histórico en que hubo el traspaso de funciones por parte de la Policía Nacional, que tampoco es que se pueda decir que no torture ni mucho menos, pero vamos, que es uno de los cuerpos que, como tú bien recordabas por la mañana, se tiene más muertes en el ejercicio de funciones en su custodia, de prácticamente de toda Europa, ¿no? Estamos a niveles prácticamente de países supuestamente no democráticos, ¿no? Bueno, o Estados Unidos. O Estados Unidos. Bueno, también. No, pero no, y además nos han dejado perlas como la grabación que salió del Raval con el asesinato de Juan Andrés, que además ha llegado al punto ya de que el juez ya les está teniendo casi vergüenza ajena de lo que está haciendo el Estado y la propia dirección de los Mossos con los Mossos y los recursos que estaba poniendo, que hace un par de semanas les tiraron todos los recursos de los Mossos al suelo porque es que ninguno procedía de nada. Y eso también viene aparte con el hecho de que realmente creen que tienen la impunidad total y entonces ya van a defenderse con cosas que son indefendibles. Bueno, el sistema se está intentando de alguna manera sostener, ¿no? O sea, y ahora mismo el sostén más claro que tienen es el represivo. O sea, si las cosas no funcionan bien, tienes dos opciones: o cambias el sistema o lo que haces es reducir la voz de aquellos que están desheredadas y que están formando, que han saltado de la estructura. En realidad, pues esa es la apuesta aquí y en todas partes de este primer mundo, de este mundo del bienestar económico, pues ha sido esa. En realidad, volver a decir que las alternativas son alternativas como las de Cambia, estas alternativas las van a intentar destruir una detrás de otra, pero la respuesta popular es lo único que puede sostener no solamente el espacio físico, que es muy importante en un momento dado por lo simbólico y porque ahí podemos hacer realizar nuestros proyectos, sino también el espacio más emocional, que es el apoyo mutuo y la capacidad de reunirnos y de trabajar y de defender nuestra forma de vida. Y eso es lo que realmente es importante, es lo que está mostrando Cambías. Cambías está siendo un símbolo, un punto de inflexión en todo lo que está pasando, que evidentemente es un histórico de muchísimos años, inclusive no solamente desde el 15M, sino antes, ¿no? Bueno, hemos hablado que el proceso, por ejemplo, de Cambrillas tiene algunos paralelismos con lo que pasó con el film Princesa. También hubo un engaño, una negociación, y esa negociación se rompió. O sea, me refiero desde la estrategia del poder político, del poder económico, ¿no? Ay, no son los únicos casos, ¿no? Que tenemos muchos. Claro, muchos de que, o sea, se supone que hay una negociación, pero los primeros que no cumplen las condiciones de una negociación no es el propio poder, está claro, son ellos. No, incluso yo he estado en ocasiones de, mientras compañeros o compañeras iban a una supuesta negociación, mientras estas personas estaban dentro de un despacho sentado negociando, por la otra banda venía la policía y deshacía todo lo que se pudiera poder negociar. O sea, ya es, ¿no?, una utilización, y además haciendo que en ese momento pues la gente que pudiera estar en un momento aguantando ya era menos, porque había una parte que se había trasladado a ver, vamos a escucharte, a ver qué nos ofreces. Pero la hora de verdad, lo que nos estás ofreciendo, como generalmente, es una puñalada por la espalda. Claro, por eso es lo que también comentabas tú, ¿no? Es las negociaciones, cómo nos las tomamos, ¿no? Si como una solución política o simplemente una forma de ganar tiempo. O sea, tendríamos que hacer todo ese tipo de reflexión, porque el histórico nos da... Sí, hay que aprender de la historia un poquito, y para todas, ¿no? En cada uno sí que puede hacerse... Estas cosas igual las tenemos que hacer en asambleas entre nosotras, ¿no? Igual no son para debatirlas quizás en el aire, en la radio, pero sí que aprender de las cosas que pasan y sacar las lecciones de qué nos sirve esto que contabas del cine Princesa. Bueno, ¿qué pasó, no? Hacer como un recuento histórico. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Qué pasó en esta otra? ¿Cómo terminó esto? ¿Cuándo se pudo ganar tiempo? ¿Cuándo no? Porque sabemos que el poder... sus leyes son sus leyes, ellos negocian para sus objetivos, entonces nosotras podemos ganar tiempo, pero sabemos que a lo que apuntan, a no ser que pasen estas cosas. O sea, si no hubiese habido la pueblada que hay hoy en día en Sanz, si no hubiese habido 4 días consecutivos de batalla campal, hoy la relación de fuerza no hubiese sido esta. Como si hoy, Monal también. Claro, si hoy es que hay una cadena humana, está todo el barrio paralizado, los coches no deben andar, el metro ya hace varios días que no paran en la Plaza de Sanz. Si toda la situación está como está y la relación de fuerza hoy está así, es gracias a toda la gente, porque a veces también hay que reconocer y dar las gracias a toda la gente que la ha liado durante estos 4 días, porque eso también hay que decirlo. Así como ellos dicen, ¿no?, la violencia, pero nosotros tenemos que decir también que es gracias a que hay gente que realmente se plantó. Es como cuando salían los zapatistas en el 94 y decían, a nosotros no nos gusta andar encapuchados tirando tiros, no sé qué, ¿no? Pero es que si no salíamos así, estamos hartos de que nos maten, estamos hartos de que militaricen nuestras tierras. Bueno, ellos es en el campo y en México. Bueno, nosotros es en la ciudad y también estamos hartas de que nos militaricen los barrios, nos maten a los pibes dentro de las comisarías, no tengan a la gente de trabajo. Entonces ya es muy violenta la situación, ¿no? Y la gente cuando sale a la calle y se harta, porque las imágenes la hemos visto y quienes han pasado por ahí también pueden contarlo, que es el malestar social de un montón de gente que le grita a la policía que se fuera del barrio. Entonces también más allá, claro. Me parece que el malestar de gente que espontáneamente el martes hacia las 11:12 decidió salir en otros barrios de Barcelona a solidarizarse con lo que estaba pasando en Sanz y continuar pa'lante. Que eso también, ¿no? El miércoles ya fue mucho más, entre comillas, organizado, porque a la hora de la verdad era todo de, bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer cuando nos encontremos. De momento hemos dicho que nos encontraremos cada columna de barrio en tal sitio y ya veremos lo que pasa. Pero el primer día, el martes, yo me acuerdo que yo estaba con un compromiso en Gracia, salí de Gracia y de golpe a las 12 y algo y me encuentro el helicóptero encima de la cabeza, que era, a ver, sé que en Sanz hay cosas, pero ¿qué está pasando aquí? Y sí, pues rápido me puse en contacto con gente y me dije, sí, pues parece ser, ahora estoy mirando las noticias, parece ser que en Sanz, en Clot, en San Andreu, incluso iba paseando y llegaba a mi barrio, el Guinardó, y me encontré un container que estaba quemando por allí mientras llegaba a casa. O sea, es gente de todas partes que empezó a salir a la calle. Sí, sí. Porque estaba pasando lo que estaba pasando en Chans, no por otra cosa, realmente. Y lo que es interesante también, ¿no? Ahora nos las compañeras que están ahí, que han contactado con nosotras, es el tema del perfil de personas que están ahí. Claro, siempre se juega mucho para poder presentar una estampa creíble en acotar a una tipología de gente y tal. Estamos hablando de que la cadena humana, como nos están diciendo, hay gente de 70 años sacando cascotes, niños y niñas de 7, 12 años. O sea, que realmente no tiene nada que ver con lo que están trasladando o la imagen que quieren crear de este tipo. Como Patén, vuelvo a remitirme a lo de Gamonal. En Gamonal también parecía que el perfil era, o intentaban buscar ese tipo de perfil que hace creíble, ¿no?, esta especie de imaginario caleborroca que han construido hace muchos años, ¿no? Si ahora todos los que están ahora declarando que en 15 minutos vamos a tener una conexión con la abogada, tienen todos 20 años, están todas las madres y los padres en la puerta diciendo saquen a mis hijos, no, pues esto que es. La mayoría jovencita del barrio que ha dicho... Bueno, y el ejemplo más claro que tenemos es este chico que lo han metido, que ayer ya le metieron en el talego, que al final es... El gran peligro que tiene esta ciudad es una persona de 30 años, auxiliar de enfermería y que es de una colla de Castellers de Barcelona. O sea, vale, es un peligro que te cagas. De hecho, ya solo con lo es auxiliar de enfermería, ya de buenas a primeras dices, hombre, pues quizás en su ideario él está más para ayudar a la gente a que esté mejor, si no, probablemente no estaría de esto, que no a ser un peligro para nadie. Por eso, ¿no? De que a veces la realidad va desmontando ese imaginario que quieren construir, porque todo esto del anarquismo, de las conexiones Italia-Grecia, aparte de que como si la gente para mosquearse o para responder necesitara líderes que vinieran desde fuera a entrenarlos. Pero bueno, es igual, o sea, es construir toda una imagen que en el fondo responda a ese peligro o a ese terror o a esa que viene incluso desde las películas de Yankee, ¿no? De las películas de La Jungla de Cristal, si da igual, ¿no? Es como crear el arquetipo que automáticamente genere un rechazo en la gente bien pensante. El problema es que cada vez la gente bien pensante son menos, porque como cada vez están expulsando a más gente de ese estado de bienestar de una manera absolutamente brutal. O sea, por eso decimos, el triunfo de unos yayoflautas como idea o como forma de respuesta, de la paz, de no sé qué. O sea, es que es cada vez gente que no era capaz de verse en esta situación se está viendo, pues evidentemente el perfil ya no casa. Entonces, por mucho que lo intenten meter por cucharadas, o sea, es que no casa, es lo que comentabas, niñitos de 20 años, ¿qué proyección de futuro tienen si no van a tener ni becas para poder estudiar? Y hay un paro juvenil del 56%. Por otra banda, ahora mismo es que aunque puedan estudiar, ¿para qué? Entre comillas, porque dentro, o sea, te estudias para estar dentro del sistema y vivir, pero es que el sistema, cuando acabes de estudiar, te va a expulsar. Es que recordemos, porque no te va a dar ningún sitio de lo que te ha dicho de trabajo, ¿no? Recordemos que Egipto estalló con un 40% de paro juvenil. O sea, Egipto estalló, la revolución egipcia estalló así, Túnez también tenía un 27% de paro juvenil. O sea, y estamos hablando que en el Estado español tenemos un 56% de paro juvenil. O sea, y se extraña que estos niños, general. Esta gente joven, este perfil de personas que en realidad están siendo expulsadas antes de entrar del propio sistema que les había prometido, un futuro espectacular. O sea, están fuera ya antes de empezar. O sea, que realmente, o sea, les extrañan que la gente esté cabreada. Es que a mí realmente no, pero más, siempre se dice que son jóvenes y tal. Que bueno, es que al final, en muchas ocasiones, pues el perfil de la persona que está delante de una barricada no es el del yayo flauta. No porque quizás no quisiera, sino porque ya él mismo dice, hombre, yo es que no estoy para enfrentarme a esos. O sea, es cuestión ya de otra peña, que de otra generación, que está con más fuerza, que está con más ganas, que lleva... Y que está en una condición física más acorde a poder intentar algo delante de esto, ¿no? Pues normal que al final, cuando hay disturbios y tal, la gente más mayor, gente con con falta de movilidad o cosas así, desaparezca de allí lo más rápido posible y quien se quede sea gente joven y generalmente sana, que está en condición de poder enfrentarse en un momento dado a la represión con mejor estado que como podría hacerlo pues una persona de 60 años o una que esté en silla de ruedas o otra... Aunque esto, a la hora de la verdad, a ellos no les importa. Hemos visto reventar abuelos, hemos visto reventar personas con síndromes jodidos, hemos visto reventar vecinos de cualquier tipo, o este que ya ha puesto la denuncia, ¿no? El chico este que le reventaron la oreja, que la imagen es dantesca. Un hombre con las manos encima de la bici, parado, mientras dos maderos le estaban agrediendo. ¿Y que le salía al aire? ¿Hola? Parece que tenemos otra llamada. Ahí te metemos. Bien. Que supongo que será desde Sansa, no nos comentan. ¿Quién es? La justicia, dale, salís al aire. Perfecto, mira, me están comentando, como podéis oír de fondo la compañera, tenemos una conexión desde la Ciudad de la Justicia, fantástico, que así sabremos qué está pasando con las detenidas y los detenidos que están declarando en la Ciudad de la Justicia. Suponemos que son los compañeros de detenidos el jueves y tenemos una conexión directa desde el Palacio de la Justicia. Aló, aló, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Creo que corté antes. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañeras, compañero! ¡Qué alegría oír esas voces! Hacía tiempo ya que no salían por la radio, por lo menos en una llamada telefónica de este humilde corresponsal. Mucho tiempo no, estás de corresponsalía fija con el tema de cambiar, pero que vemos. Yo había voces que me hacían mucha ilusión oír, voces femeninas ahí, que hacía tiempo que no oía yo a nivel de corresponsal, y esto me llena de gozo y de emoción. Bueno, cuéntanos, gracias por todos esos piropos, no esperábamos menos claro de ti. Sí, que menos, si no nos piropeamos nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer? Pues estoy ahora mismo aquí en la Ciudad de la Justicia, acabo de llegar ahora en una pelea titánica contra el viento y bueno, pues os quería comentar antes de que ya me acaban de chivar que va a haber una conexión en directo con abogadas, pues nada, que hay concentración, que me acaban de comentar que los detenidos del jueves, que son los que todavía quedan, que están a disposición judicial, pues pasarán justamente a ello a partir de las 5 de la tarde, o sea que se espera que sea una tarde por aquí un poquito larga. Cuentan compañeras que están aquí en la concentración que ayer ya los detenidos del miércoles fueron saliendo a cuentagotas y hasta las 9, 10 de la noche no acabaron de salir todas, y bueno, pues un ambiente tranquilo, gente haciendo pancartas y esperando que todos y todas las detenidas salgan absueltas y sin cargos, a ser posible. Bueno, eso es lo que esperamos todas, pero la realidad es hasta ahora más o menos cuál es los cargos que están dándole a las personas que habían sido detenidas, más o menos sabéis si hay algún tipo de acusación concreta, condiciones, también si han habido torturas, malos tratos por parte de, o sea, cuéntanos un poco cómo está siendo el encuentro con estas compañeras detenidas y cuál está siendo el resultado tras pasar por comisaría y por juzgados. Pues la verdad que todavía no tengo esa información, compañera. Lo que sí que se ha ido hablando, por lo menos uno de los abogados, Andrés García Berrio, ha comentado que ha ido relatando, o que ha escuchado bastante relatos de brutalidad policial con las detenidas. Sobre las personas del jueves, como todavía no ha salido ninguna, no se sabe nada y puede ser que la abogada o las abogadas tengan un poco más de información. Aquí de momento lo único que está es la concentración de apoyo, están haciendo pancartas, hay familiares y hay gente solidaria concentrada, pero todavía no se sabe nada de estos detenidos del jueves, sobre si están bien, si no, cargos y demás. Hasta que no lleguen las 5 de la tarde no se va a saber nada. Vale, y una pregunta, a lo mejor tú sabes más, ya que estás por ahí y has hablado con algún abogado. Tenemos noticia de una persona que ha pasado a prisión preventiva. ¿Tú sabes si hay alguna más? Porque bailaban números, decían que habían de una o dos personas. Yo no lo tengo muy claro y aquí no hemos sabido confirmarlo. ¿Nos puedes comentar si sabes o si te han, si por ahí? Sí, compañera, de momento, que se sepa, confirmada, hay una persona, que es la que entró en preventiva el miércoles. De momento eso es lo que se sabe confirmado, y sí que es verdad que ha habido algún baile de cifras, pero de momento no hay nada que esté claro al respecto. Ahora intentaremos de aquí a un ratillo a ver si hay alguna persona que quiera, algún familiar o amigo de alguien que esté detenido, que si quieren hablar con Radio Bronca, pero de momento esta es la información que tenemos, queridas. Muy bien, porque las corresponsales y los corresponsales de Radio Bronca están por todos lados. No sé si estás escuchando la radio con el móvil o una radio a pilas, pero ahí están los cumpas en cambias, colgándose las paredes, sacando tochos y aparte haciendo de corresponsales. Vos estás allá en la Ciudad de la Justicia. Bueno, vamos que ahí estamos, ¿no? Por todos lados. Claro que sí, estamos por todos lados, somos como electrones libres. El guiño ahí. Un pequeño guiño, claro que sí. Bueno, como no esperábamos menos, y hay sentido del humor también, pese a todo, pese al sitio en el que estás, que es bueno, un poco durillo. Las cosas siempre se toman mejor con buen humor. Claro que sí, el humor es la sonrisa de la revolución. Había leído por ahí en algún Twitter, en algún sitio de estos que se hincha. Hola, radio. Bueno, que sepas que se está haciendo cadena humana para dejar los cascotes de la runa delante de distrito en Sants, y que no hay ni un hueco, ningún espacio vacío para poder llegar hasta allí. O sea que imagínate la cantidad de gente. Sí, como bien decía la compañera, os he estado escuchando durante toda la mañana, y de hecho aquí como corresponsal ahora en un rato vamos a ver si conseguimos a alguien si quiere hablar con Radio Bronca, y después de ello tiraremos para allá a ver cómo está yendo la reconstrucción de Can Vies, la verdad, para verlo con nuestros propios ojos y deciroslo y conseguiros algún testimonio. Sí, también. Y después cambiamos, después salimos alguna del estudio y vienen otros para acá. Claro que sí, eso no hay ningún problema. Yo aquí no hay ningún cargo que sea hijo de nadie, excepto el mío. Uy, no estará echando la antena. No, claro que sí. Después podemos hacer un cambio rotativo que yo no tengo yo un cuerpo para estar con la bici por todos los lados de corresponsal. Que ya tengo una edad. Bueno, pues esperamos tu próxima llamada, a ver si consigues la declaración de algún familiar, alguna amiga, amigo de detenidos, que nos pongan, que nos den más actualizaciones. De acuerdo, muchas gracias, compañeras, y seguid ahí con esta conexión en directo que está saliendo muy bien. Salud. Abrazo. Salud. Parece que tenemos más llamadas. Un momento. Pues sí, com deia, estem aquí, probablement passarem una altra trucada. No, venís, salí al aire. Vale, parece que sí, no sabemos. Salimos al aire. Directamente, ya nos dirán quién es, desde dónde nos llaman. Hola. Hola, bon dia. Bon dia, soy Iñaki de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, acaba de finalizar lo que sería la cadena de Can Vies, lo que estaban llevando los escombros hacia la sede del distrito. Acaba de finalizar y bueno, estaban comentando que muchas gracias por la participación, que ha sido masiva. Las escombros han puesto pues eso, como si fuera también intentando lapidar o tapiar la sede del distrito, ¿no? Lo que tienen por costumbre hacer ellos. Y nada, se han dado las gracias y ahora vamos todos a lo que sería la Plaza de Sants a hacer un comedor popular que tenemos ahora, y se preparará dentro de un rato por lo que va a ser esta manifestación de esta tarde. Pues muchísimas gracias por mantenernos al tanto, y bueno, ya nos comentarás cómo va yendo y cómo partirá esta columna desde Sants. Acabamos de tener una conexión con la ciudad de la justicia, que mira, así nos hacemos un intercambio de información, que todavía no han salido ninguno de los detenidos del jueves y que siguen esperando ahí, familiares, amigos, y en principio supongo que en 5 minutos contactarán. No escucho muy bien, se me corta. Vale, ¿hasta dónde has escuchado? Bueno, pues dime. Pues eso, que todavía no han salido los detenidos de la Ciudad de la Justicia, por lo tanto estamos a la espera de ver qué pasa y tendremos una conexión en breves con alguno de los abogados. De acuerdo. Vale, pues lo que tenga yo aquí, pues ya os voy informando un poco, ¿de acuerdo? De acuerdo. Aún bueno. Pasos corresponsables y corresponsadas. Vale. Salud. Pues aquí están nuestros corresponsales. Vamos a hacer un pequeño paroncito y pues a ver qué podemos poner hoy. Si ya podemos contactar con los abogados, que en principio suponemos que en 5 minutos podíamos hablar con ellos, así que os ponemos un poco de música y esperemos. Sí, pondremos alguna pequeñita cositas cortitas de estas del punk, interesantes, como siempre. Y ahora seguimos con el programa especial Efecto Can Vies, de todo lo que está pasando en Barcelona a raíz del desalojo de Can Vies. Fins ara. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer? Por dar hostias a la gente. ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario.